La Universidad Internacional SEG lleva a cabo la presentación del libro Inspiración y Pretexto 2, nuevos estudios sobre Cervantes, su obra y recepción. Hoy vamos a conversar sobre este trabajo en compañía de su autor, Santiago Alfonso López Navía. Él es vicedecano de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja y titular de la Cátedra de Estudios Humanísticos Felipe Segovia Martínez en Santiago de Chile, de la Universidad Internacional Santiago de Chile. Buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto que nos pueda acompañar. Muy buenos días, Darío. Es un placer saludaros. El tema que nos atrae en esta mañana es conversar sobre esta obra. Nuevos estudios sobre Cervantes. Su obra aparece bajo acompañada, ¿no? Más bien con este como subtítulo que dice Inspiración y Pretextos 2. Se trata de una colección. ¿Cuál sería un poco el antecedente de esto? Inspiración y Pretexto 2 continúa el camino abierto en el año 2005 por el primer título directamente referido como Inspiración y Pretexto sin más. En principio yo no preveía un segundo volumen, pero la cantidad de trabajos que he venido atesorando en estos últimos años, desde la publicación de 2005 hasta ahora, recomendaba muy significativamente dar a la luz un nuevo volumen actualizado y revisado en el que se pudiera dar cuenta de algunas de mis investigaciones en el campo del cervantismo. Por una parte, algunas de ellas relacionadas con el estudio de los textos, otra con la recepción del Quijote en particular en la narrativa española e hispanoamericana y, por supuesto, evidentemente, la recreación literaria que se hace de Cervantes como personaje de ficción, que es algo de un extraordinario interés y una gran relevancia. Bueno, sobre esas tres líneas, ¿qué nuevos datos sobre Cervantes se arrojan en esta investigación? Constantes. Sobre Cervantes, en cuanto a autor, todavía hay importantes secretos, importantes lagunas. Yo no investigo en la vida de Cervantes, por lo tanto, poco puedo aportar al respecto. Pero donde sí me esfuerzo por aportar es en el tratamiento de Cervantes como personaje de ficción, es decir, en la literaturización de Cervantes y, por supuesto, de una forma muy especial, en las recreaciones del Quijote en la narrativa hispánica. Y aquí el campo se ensancha constantemente, porque a diferencia de lo que ocurre con otros autores, el caso de Cervantes no depende necesariamente de conmemoraciones ni de excusas de ninguna naturaleza. Es decir, Cervantes y sus obras, particularmente el Quijote, concitan un interés natural que se traduce en la publicación permanente de nuevas recreaciones, de nuevas continuaciones, algunas de ellas ortodoxas, algunas heterodoxas. Y esto es algo que llega hasta el mismísimo año 2021, quiero decir. Que estamos hablando de estamos hablando de un auténtico semillero de intuiciones, de estímulos que hacen que muchos autores, no solamente españoles, hispanoamericanos, sino también incluso extranjeros, recojan el guante que en su día lanzó Cervantes como consecuencia de ese interés extraordinario que convoca el personaje de Don Quijote y también Sancho Panza. Por lo tanto, en este libro, yo, por poner dos ejemplos relativamente recientes, hablo de una continuación heterodoxa publicada no hace mucho, titulada Don Quijote de Manhattan, de Marina Pérez Agua, continuación en la que Don Quijote aparece milagrosamente resucitado junto a Sancho, caracterizado él como C3PO y Sancho Panza como un entrañable Ewok, ¿no? Es decir, no puede haber referencia más actual a la luz de las películas de George Lucas, o por ejemplo El Quijote Z, publicado hace ya algún tiempo, en el que Don Quijote se convierte en un avezado cazador de zombies. O sea, que Cervantes es capaz de alumbrar respuestas estéticas de muy diversa naturaleza, y no solamente en la literatura, esto también ocurre en la música, tanto en la música culta como en la música popular, en el cine. También estudio aquí la película de Terry Gilliam, El hombre que mató a Don Quijote. Es decir, procuro convocar estudios relacionados con la recreación y la recepción del Quijote a la luz de diferentes lenguajes y de diferentes estéticas, consciente como soy de que no voy a poder abarcar todas las novedades, ni muchísimo menos, porque es rigurosamente imposible. Uno necesitaría dos o tres vidas. Y seguramente son constantes. Quizás en este mismo momento, cuando mantenemos este diálogo, habrá algún creador en alguna parte del mundo escribiendo y recreando otra vez. Estoy completamente seguro de que es así. Y esto es consecuencia de ese proceso de apropiación que hemos hecho, sobre todo los hablantes de la lengua española, vivamos donde vivamos, de uno de los personajes, probablemente del personaje más trascendente de la literatura universal y muy probablemente el personaje más fácil de identificar por su simple silueta. Es decir, la complicidad icónica que tiene el hispanohablante culto medio, haya leído o no el Quijote, con el personaje, permite, por ejemplo, identificar la silueta de Don Quijote a primera vista. Esto no ocurre con Hamlet, esto no ocurre con Fausto, esto no ocurre con ningún personaje de la tradición literaria francesa. Basta ver la mera silueta de Don Quijote para que un hispanohablante culto viva en Córdoba, España, o viva en Córdoba, Argentina, o viva en Guayaquil, para que esa identificación se convierta en una realidad. Esa complicidad llega incluso hasta lo icónico, se ha naturalizado. Un tema que me llama la atención y que usted lo mencionó hace un rato, que está presente también en esta obra, es sobre ese paso de Cervantes, de autor, a Cervantes personaje. ¿Cómo se ha dado? Sencillo y complejo al mismo tiempo. Sencillo a la luz del interés vital de Cervantes. Cervantes tuvo una vida muy azarosa, no tuvo una vida sencilla, no tuvo una vida regalada. Su vida fue complicada en todos los frentes. Es decir, él tuvo dificultades para abrirse paso a pesar de sus pretensiones de obtener un puesto de mayor favor en la corte. De hecho, incluso su trabajo como recaudador de impuestos al servicio de la Armada Invencible, mal llamada Armada Invencible, supuso para él importantísimas dificultades y enfrentamientos con la Iglesia y con la justicia, hasta el punto de que los problemas derivados de esa recaudación le costaron la cárcel, y además en la peor cárcel del siglo XVII, probablemente en todo el mundo, una de las peores, la cárcel de Sevilla. Esta vida tan azarosa ha convocado recreaciones narrativas en las que Cervantes se ha convertido en un personaje. Y esto es extraordinariamente frecuente desde el mismísimo siglo XIX, es decir, incluso desde el mismo teatro, no solamente desde la narrativa. Pero en la narrativa, la recreación literaria de Cervantes convertido en personaje ha sido enormemente fecunda y es algo constante, es algo permanente, de un enorme interés. Un Cervantes que tiene que superar adversidades, un Cervantes que se enamora, un Cervantes incomprendido, un Cervantes heroico, un Cervantes desprendido y generoso, un Cervantes cuya recreación biográfica permite entender de dónde nace el Quijote. Es decir, pienso, por ejemplo, en una recreación de Carlos Luria, en la que sabemos de dónde nacen los personajes del Quijote, precisamente a la luz de las peripecias que vive Cervantes. Es decir, esa relación que hay entre la recreación narrativa, la recreación ficcional de una persona convertida en personaje y la génesis del Quijote. Cómo a la luz de esas novelas se puede recrear también las circunstancias que justifican el nacimiento de la obra. Es enormemente interesante, muy interesante. Se suele decir que la realidad supera la ficción, y yo creo que en este caso es así, ¿no? Podemos observar este personaje de lo más humano posible, con todas sus atribuciones, sus virtudes y también los errores que seguramente ha generado toda la empatía con todo el público occidental y a estas alturas del siglo XXI con todo el mundo. Vargas Llosa, lo recuerdo en una entrevista, él señalaba que tiene la tradición de leer el Don Quijote cada año y que en cada año encontraba algo nuevo. ¿Recomienda usted ese ejercicio? Recomiendo ese ejercicio a quien realmente quiere hacerlo. Es decir, la lectura del Quijote, como tantas veces digo y como vengo diciendo con frecuencia a lo largo del día de hoy, no puede ser resultado de una obligación o de una imposición. La lectura del Quijote tiene que ser el resultado de un compromiso con el placer de leer, porque lo primero que obtiene un lector del Quijote, un lector que se aproxima a la obra desde la voluntad de leerla, lo primero que obtiene es una enorme cantidad de placer estético. El lector del Quijote se lo pasa bien. Y ese disfrute no necesariamente tiene que ver con las obligaciones. Otra cosa es que los cervantistas, evidentemente, los investigadores del siglo de oro, suscribamos como una obligación especial, que no como un peso, no como un sacrificio, la lectura permanente, recurrente y constante del Quijote. Pero eso que para nosotros forma parte de nuestra profesión no tiene por qué imponerse para un lector que se mueva por la principal causa que justifica la lectura, que es el placer de leer. Por lo tanto, el ejercicio que hace Vargas Llosa lo hace precisamente desde esa voluntad. No porque se lo imponga, sino porque disfruta, porque sabe que encuentra en cada página del Quijote una nueva intuición, una nueva pista, una nueva revelación. Esa es la gran bondad de una obra como el Quijote, la posibilidad de encontrar cosas nuevas cada vez que uno lee, detalles inadvertidos antes, pistas que después se traducen en intuiciones valiosas. Sin duda es una magnífica invitación desde la voluntad, nunca desde la imposición. Y bueno, de esa voluntad quizás pueda también estar conducida por una sugerencia. ¿Qué recomendaría usted para aquellas personas que nos escuchan? ¿Qué tipo de versión o qué tipo de Quijote es el que la gente podría acercarse, si es su caso, la primera ocasión? Para aquel que realmente está decidido a leer el Quijote, lo mejor es leer la versión original. Una versión anotada, una muy buena edición con notas a pie de página, porque el español del siglo XVII, salvo algunas singularidades sintácticas o léxicas, tampoco se aleja demasiado del horizonte de comprensión del hispanohablante de nuestro tiempo. Es decir, una cosa es aproximar el Quijote a un hispanohablante que tenga alguna otra dificultad. Ahora hay versiones muy interesantes al español de nuestros días, la versión de Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, la versión de Andrés Trapiello, son versiones interesantes que actualizan el idioma. Pero un hispanohablante culto no necesita, ni muchísimo menos, una edición de ese tipo para poder entender el español del siglo XVII, que, repito, no difiere tanto del actual. Si está bien anotado y si hay explicaciones, es más que suficiente. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos conectados hasta España. Nos acompaña Santiago Alfonso López Navia y conversamos sobre su libro titulado Inspiración y Pretexto 2, Nuevos Estudios sobre Cervantes, su obra y recepción. Esto es también presentado aquí a través de la virtualidad en nuestro país por la Universidad Internacional SEG. Sobre esta obra, la gente, ¿dónde lo puede conseguir? Este es un libro que se puede conseguir fácilmente porque la editorial que lo ha publicado, Iberoamericana Ferwert, una de las editoriales más prestigiosas del estudio de la filología en español, y no solamente en español, tiene una extraordinaria distribución. Por lo tanto, se puede conseguir fácilmente a través de la librería de referencia, se puede encargar fácilmente y, por descontado, se puede conseguir a través de la editorial, Iberoamericana Ferwert. Es un libro fácil de conseguir. Me gustaría pensar que también es un libro fácil de leer. Yo pienso que sí. Sobre ese punto, ¿está dirigido para el sector académico? ¿Es un libro de investigación académica? Es un libro de investigación académica, pero estoy absolutamente seguro de que el 60-70% del contenido puede ser, me gustaría decir, quizás sea muy pretencioso, degustado por el hispanohablante de cultura suficiente. Es decir, tampoco es necesario tener un altísimo nivel de especialización. Otra cosa es que sea un libro escrito con criterios académicos, desde la investigación, pero no presenta grandes dificultades para el lector interesado. Perfecto, ahí lo tenemos. Seguramente habrá mucha inquietud por parte de la academia, de las universidades de acá en Ecuador, así como también de los estudiantes. Antes de ir cerrando este espacio, una pregunta que se me quedaba en el aire hace un momento es, ¿qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones, los más pequeños y la presencia de Cervantes? ¿Se mantienen esas generaciones, en los más pequeños, quizás a través de otras narrativas, otras formas de llegar de Cervantes? Se mantiene, entre otras cosas, gracias al esfuerzo que han hecho ciertos autores de literatura infantil y juvenil a la hora de actualizar la presencia y la proximidad del Quijote a los públicos más pequeños, ¿no? Y no por ser más pequeños, menos ávidos. A través del cómic, por ejemplo, a través de adaptaciones muy, muy, muy sencillas, pero muy valiosas, a través de películas, a través de espectáculos interactivos que permiten que los niños se aproximen de una forma sencilla, pero más que suficiente, a la propuesta de Cervantes. En definitiva, la pervivencia de Cervantes y el Quijote debería estar garantizada. Otra cosa es en qué medida esta pervivencia guarde una relación más o menos directa con la pervivencia y el vigor del estudio de las humanidades en un mundo como el mundo en el que vivimos, que parece moverse de acuerdo con otros intereses. Pero es obligación de los humanistas, es obligación de los filólogos, de los cervantistas, trabajar con un ánimo imbatible para que no se deponga el interés por los estudios humanísticos. Nuestra obligación tiene algo de misión, tiene algo de misión de un caballero andante, ¿no? En cierto sentido, nosotros también estamos luchando contra los molinos de viento de la indiferencia, de la indolencia y del desinterés de una buena parte de la sociedad por la promoción de los estudios humanísticos. Ahí lo tienen, amigos, nuestro invitado Santiago Alfonso López, quien nos ha acompañado desde España y hemos conversado de su libro Inspiración y Pretexto 2, Nuevos Estudios sobre Cervantes, su obra y su recepción. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, un abrazo para todos los oyentes y en particular para ti.